explosiva, kamikaze. Preguntan por mí, ¿quién es esa nena que está tan buena? Voy directo pa'l VIP, trae la botella, la cartera ready pa'l party. Con mis babies listos pa'l tra-tra, traigo ganas de mover el body. Aquí bailamos solo hasta pa' tra-tra. Piquetón, piquetón, piquetona. Piquetón, piquetón, piquetona. Porque esta mami no necesita corona. Piquetón, piquetón, piquetona. Piquetón, piquetón, piquetona. Piquetón, piquetón, piquetona. Porque esta mami no necesita corona. Piquetón, piquetón, piquetona. Friki, friki, friki, tona. Salimos y las redes se detonan, moviendo las caderas como un árabe. ¿Acaso no lo ve? Don't be-